La primera pregunta que le hicimos a él, ¿cuál fue? Dice, preguntamos qué significa, bueno, justamente esto, ¿no? Coordinar una comisión en la Unión Internacional de Ciencias del Suelo. ¿Y qué respondió él, qué? Me preguntan qué significa coordinar una comisión de la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo. Si yo lo supiera, la verdad, para es un desafío, me imagino. En lo que, digamos, es, obviamente son numerosas las actividades por ahí un poco más burocráticas o rutinarias, es decir, plantear los temas que se deberían tratar en los congresos, buscar revisores para los trabajos que se han enviado a los congresos, etc. Pero por otro lado, también las comisiones son los cuerpos en los cuales se discuten y se proponen nuevas prioridades, áreas de trabajo, conceptualizaciones de nuevos conocimientos, innovaciones en cuanto a la tecnología de la comunicación, de estos conceptos. Así que son múltiples los desafíos y qué es lo que significa, es como en todos estos roles, digamos que son vocacionales porque uno lo toma como un compromiso por su propio interés en promover la ciencia, en promover los temas de urgencia para la sociedad, los temas de vacancia que no se abordan. Es decir, yo creo que voy a estar bastante ocupada, pero bueno, eso es porque uno lo quiera, así no me quejo. Bueno, ahí escuchamos a Elke dando la primera respuesta, muy simpática. O sea, a nosotros nos cuesta explicar qué es esta Unión Internacional del Suelo, bueno, ella también, y eso me reconforta un poco. Sí, pero bueno, dejó bien en claro que son un montón de tareas y una responsabilidad bastante grande, que obviamente él que con la trayectoria que tiene, por algo la han elegido, ¿no? Claro, sí. Bueno, después le preguntamos justamente cómo ve la participación de mujeres en cargos jerárquicos, sobre todo en instituciones relacionadas a manejo de recursos naturales, como es este caso del suelo. Y Nina, ¿qué dijo él que? Con respecto a las mujeres en los cargos jerárquicos, primero en las instituciones, mira, por más que tengamos mejor currículum que un hombre, por más que tenemos mejores capacidades de gestión que cualquier hombre, siempre estamos relegadas. Siempre estamos en la valoración, siempre estamos al final. En mi propia experiencia ha sido así, he recibido muchísimo desprecio por ser mujer, sobre todo en reuniones de alto vuelo científico o de la gestión científica. Es como que no solamente acá en el país, sino por ahí acá el machismo, si bien existe, y puede ser horrible y muy fuerte en casos particulares, pero a nivel internacional eso es tal cual. Y esa actitud de los hombres de promocionarse y ponerse primero con fuerza física más que con fuerza intelectual, eso está a todos los niveles. Por eso mi experiencia personal, y bueno, tengo unos cuantos años, es que somos pocos las mujeres que por ahí reciben el respeto y llegan a ocupar alguna función más jerárquica, pero realmente somos muy pocos. Hay muchas mujeres, digamos, que han demostrado ampliamente que tienen la capacidad, que tienen la trayectoria, que tienen el conocimiento para ocupar, por ejemplo, estas comisiones de la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo, pero Recién ahora es la primera vez que una mujer es presidente, es Berta Reyes de México. Y si vemos acá, es la primera vez que tenemos una presidenta de CONICET. Y si ustedes van a las comisiones de CONICET, en muchos casos es así. Hoy en las comisiones que yo he participado, generalmente hay paridad o por ahí en muchos casos hay más mujeres que hombres. Pero en los niveles de gestión de CONICET sigue habiendo más hombres que mujeres. Y si ustedes miran a nuestra universidad, por ahí hemos tenido algunas decanas últimamente, pero rectora no hemos tenido. Digamos, en los niveles de gestión y representación de la universidad en general, son pocas las mujeres que llegan. Eso un poco refleja, digamos, el machismo en la sociedad. Y es la agresividad, el tono con el cual se disputan esas posiciones. Es que ustedes, no sé si comparten mi apreciación, pero ustedes muy pocas veces van a ver una mujer que se autopostula antes que tenga cierto consenso de sus pares. Es decir, yo no voy a salir y decir, yo voy a ser ahora candidata a decana. A ver, yo soy candidata. Esta postura no es de mujeres. Las mujeres, muy pocas por ahí, nos comportamos de esta manera. Lo que hacemos primero es buscar consenso. Construir un grupo, construir una línea de pensamiento, una posición política, y bueno, y después por ahí, entre ese grupo, elegimos la persona que más nos parece que tiene el perfil de líder. Pero muy raras veces una mujer se autoimpone. En cambio, los hombres sí. Entonces, generalmente los candidatos son hombres. Porque ya están ahí donde nosotros, recién después de todos esos procesos de consenso, de debate, de valorar las capacidades de cada uno y una, llegamos a proponer un candidato. Por eso digo, hay algo en las posturas también, en el comportamiento social, que hace que por ahí no llegamos. ¿No? Bueno, impresionante lo que cuenta Elke, y la verdad que es algo que es una problemática muy, muy real. Y, por ejemplo, han salido estudios, vendría a ser como recopilaciones estadísticas, y, por ejemplo, como decía Elke, en CONICET. Y en CONICET, pese a que la mayoría de las investigadoras son mujeres, los puestos jerárquicos son hombres. Y hay una brecha tremenda porque cuando se habla de investigación es como que hay como escalafones, ¿no? Como que uno va trepando. Claro, sí, tal cual. Y eso inclusive se da en las áreas en donde en los primeros escalafones, por ejemplo, becarios doctorales, Claro. postdoctorales o investigadores junior, son mayormente mujeres, a medida que vas hacia arriba en los escalafones, esto se va invirtiendo. Claro. Bueno, hay justamente datos sobre eso. Por ejemplo, hay un artículo que dice el porcentaje de mujeres investigadoras asistentes es del 60% del total. Investigadoras adjuntas, que es como la que sigue en la jerarquía, 54%. Investigadoras independientes, 49%. Investigadoras principales, 39%. Y el de investigadoras superiores, solo el 26% del total son mujeres. O sea, es algo que, y bueno, como decía el que se ve, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Sí, totalmente. Y mira, estoy viendo acá que el 53% del plantel total científico son mujeres. Y Claro. así todo eso no se ve para nada reflejado en las jerarquías. Claro, y eso hablando solamente eso, de lo que es a nivel nacional, y uno diría, bueno, en el mundo ya están como más evolucionados en ese tema, o ya hay un avance más grande. teniendo en cuenta esto, ¿no? Una Unión Internacional de Ciencia del Suelo, que tiene 57 países, miembros y un montón de gente. Y en definitiva, sigue siendo la misma problemática. Así es. Esperemos que, bueno, que se revierta con todas estas luchas y se pueda lograr una mayor equidad. ¿Qué más le preguntamos? Mira, bueno, fuimos directo al tema específico, ¿no? El suelo. Y le preguntamos cómo ve ella la temática de conservación del suelo en Argentina en cuanto a interés y acciones en políticas y gestión. Nina, corre. Una cosa que me preocupa es que, por ejemplo, precisamente en el ámbito de la gestión y de las políticas de los recursos naturales, debería haber más mujeres. No sé si ustedes han cursado conmigo, pero siempre hago mucho hincapié en que ustedes, los que han estudiado esta carrera de recursos naturales, o incluso geólogos, geólogas, agrónomas, deberían también pensar en que un ámbito de trabajo fundamental que no tenemos que dejar liberado a que ahí entren otras profesiones. Y justamente en eso yo creo que las mujeres, al poder tener una visión más holística, menos, por ahí, menos motivada por la ambición personal, más motivado por lograr un bien, con una visión por ahí de largo plazo. Por eso a mí me parece muy importante que haya más mujeres en la gestión y en la definición de políticas ambientales. Nosotras tenemos otra visión, estamos más afines a la madre tierra, porque no, por ahí no tenemos tantas ambiciones personales y vemos las cosas en otra perspectiva. Así que esto es algo que tenemos por delante y le digo a mis colegas más jóvenes que se movilicen, que el país y el mundo necesita de ellas. Bueno, se nos han mezclado los audios, pero la respuesta del que no era sobre la conservación del suelo de Argentina, pero sí como un hilo de lo que venía hablando de las mujeres en la ciencia. Uh-huh. Y para responderle, sí, nosotros cursamos, vos también cursaste con ella, sí, ¿no? Sí, sí. Nosotros cursamos con ella y ella siempre hace mucho hincapié en eso. Y nos queda un audio más de esta entrevista con él, que en donde es, bueno, justamente es ver el tema de la conservación en Argentina y las principales directrices que deberían seguirse en Argentina para conservar y recuperar el suelo. Con respecto a la conservación y recuperación de los suelos degradados por la agricultura, o por la minería, o por otras prácticas extractivas. Mira, es como que los principios que tenemos que emplear para recuperar y conservar los suelos, los sabemos hace mucho tiempo. No hay soluciones milagrosas, no hay aportes nuevos en cuanto a esos principios. El tema es que hay que llevarlos a la práctica. Yo creo que en este momento es un momento histórico muy propicio para trabajar en pos de la conservación del suelo. ¿Por qué? Porque los conceptos de sustentabilidad es como que hay mucho más conciencia en la sociedad acerca de la necesidad de pensar en soluciones sustentables. Hay más conciencia de las problemáticas ambientales, hay más conciencia del cambio climático, hay más conciencia de la seguridad alimentaria. Todo esto en conjunto hace que los valores de la sociedad están cambiando. Ya yo casi puedo asegurar que en grandes partes de la sociedad y sobre todo por ahí gente más joven, El beneficio económico no es el único valor que se utiliza para caracterizar una gestión exitosa o un emprendedor exitoso. Y este cambio de paradigma y valores nos facilita mucho llegar a los productores que, pequeños y medianos productores, generalmente tienen estos valores incorporados. Generalmente, intuitivamente, desde su posición de dueño de campo, de pequeño, mediano productor familiar, tienen ese deseo de dejarle a sus hijos un campo igual o mejor. Con eso también un suelo bien preservado. Nosotros desde el grupo Axus, que somos un grupo interdisciplinario de investigación, bueno, en la Facultad de Agronomía, pero hay muchos ingenieros en recursos y hay un sociólogo inclusive. Nosotros hemos trabajado mucho en todo lo que es manejo de suelo, hemos llevado muchísimo y seguimos llevando muchos ensayos en pos de esto. Y a través de la formación del grupo Axus, ahora tenemos un programa de certificación de manejo sustentable de suelos y de secuestro de carbono. Esto lo hemos desarrollado frente a la demanda de empresas que se nos acercaron y necesitaban un protocolo basado en el consenso global de cómo se deben hacer las cosas. Entonces desarrollamos un protocolo que está conforme a lo propuesto por la FAO y hicimos un librito, una guía de evaluación visual de la calidad de suelo con la cual capacitamos a los recursos técnicos para hacer el monitoreo de los suelos para esa certificación. Y obviamente el primer interés, la primera demanda es de las empresas que quieren generar bonos de carbono porque o los necesitan para compensar sus propias emisiones, en el caso de Bayer, BASF, UPL, en el caso nuestro, estamos colaborando con UPL. Pero por otro lado, lo que hemos notado es que hay un interés muy, muy importante también de productores familiares acá en la región pampeana en general. Hay mucho interés de profesionales agrónomos y recursólogos que también quieren capacitarse en eso y difundir estos conceptos y conseguir una masa crítica importante para que haya muchos campos certificados en el manejo sustentable de suelo. Y esto va a hacer que el mercado de los productos también se va a diferenciar y esa demanda existe. En Europa ya está la demanda de poder comprar productos que no se han producido sobre suelos que han sido desmontados recientemente. Entonces, esto creo que es un camino que va a desembocar en un nexo global entre personas que quieren preservar los recursos naturales de nuestro planeta, que están preocupados por la sustentabilidad, por los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas, y que esto nos va a permitir promover y llevar a la acción estos principios que yo les decía que sabemos hace mucho tiempo. Si ustedes han cursado edafología o manejo de suelo, saben que hace muchos años que estamos hablando de cosas parecidas y estamos predicando la rotación con pasturas, la importancia de las raíces para aumentar la cantidad de materia orgánica en el suelo y mejorar la estructura del suelo, facilitar la recuperación de los servicios ecosistémicos del suelo, Así que hay muchos aspectos que ya desde la cátedra y desde, digamos, la difusión que hacemos, los conceptos son los mismos. Es muy importante tener en cuenta el concepto de servicios ecosistémicos. Un suelo degradado no presta todos los sistemas que nosotros demandamos de un suelo funcional en nuestro alrededor. Así, por ejemplo, el hecho de que las inundaciones se hacen más presentes, más persistentes y abarcan áreas más grandes, tiene mucho que ver con los procesos de degradación de los suelos, la pérdida de macroporosidad y capacidad de infiltración de esos suelos. Y cuando le mostramos a los productores el efecto de raíces sobre la infiltración, digamos, es inmediata la comprensión de la importancia de tener raíces funcionando en el suelo durante todo el año. Y estos son los principios. Es decir, después el problema es llevarlo a cabo en un planteo productivo, pero tampoco es imposible. Pero esto es algo factible, creo que ya hay muchas personas que están en marcha y la cuestión es darles también voz a los productores que quieren trabajar en ese camino y a nosotros por ahí que nunca nos ocupamos de hacer difusión de esos procesos que hemos encaminado. Les comento que mañana, por eso el viernes no puedo estar en el programa, pero les comento que mañana voy a estar en la Expo Agro, en un panel, hablando de justamente estas cuestiones, del manejo sustentable del suelo, del futuro que esto tiene a nivel global, la importancia del suelo para las posibilidades de la mitigación del cambio climático. Y yo creo que hay mucho interés. Mucho interés de parte de productores y que yo creo que esto va a disparar una movida muy, muy importante. Así que, bueno, yo les agradezco a ustedes que me ayuden a difundir estas cosas porque siempre tenemos que pensar en eso, que se sepa lo que estamos haciendo y muchas veces nosotros estamos tan ocupados en hacer, hacer, hacer, que nos olvidamos del hablar y difundir. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, él escuchábamos a él que siempre súper clara. Justamente tengo algunos mensajitos acá en relación a la entrevista. Dice, muy interesante la entrevista a la doctora él que ha representado en forma clara el problema de la participación femenina en la vida profesional. Y yo creo que además de eso ha representado también muy claro la importancia de lo que es hacer extensión, porque uno genera conocimiento, hace. Y muchas veces se olvida para qué es ese conocimiento. Claro, sin ir más lejos, ese librito, esa guía visual para la determinación de calidad del suelo que ellos han editado está justamente en la página web de la Universidad Nacional de La Pampa, en la sección de la editorial, y ahí lo pueden encontrar y lo pueden descargar en PDF. Y es muy, muy intuitivo, estábamos acá chusmeándolo un poco. Tiene varios, está separado por capítulos y es eso, es un visual con fotos y una descripción. Entonces, cualquier persona puede saber qué tipo de suelo tiene, cómo cuidar ese suelo, qué poner en ese suelo y qué no, porque hay que tener en cuenta que el suelo es lo que en definitiva hace que las plantas sean buenas o Sí, malas, o qué productivo productivas. puede llegar a tener para nosotros o no. Claro, y además que intervienen en otros procesos, como por ejemplo decía ella, ¿no? La generación de escorrentía y por Claro. ende la exposición, digamos, a las inundaciones. Entonces, y por otro lado, capturan un suelo sano, captura más carbono del que emite, entonces estamos hablando de mitigación del cambio climático. En fin, es toda una ciencia. Yo siempre recuerdo con mucha alegría la materia es una materia anual, les cuento para los que estén interesados. Edafología y manejo de sol. Igual ahora la dividieron en el plan nuevo, son dos materias. Son dos, pero bueno, cuando yo la cursé era una, estaba Andrea, estaba Silvia y Elke, las tres súper buenas profesionales, muy buenas profesoras. Para mí una de las mejores materias, sinceramente, que tiene la carrera. También así era de difícil, hay que decir la verdad, pero salís con una idea muy clara y con herramientas muy, muy claras para poder aplicarlo después en la realidad. Sí, porque uno está acostumbrado a caminar sobre el suelo, pero uno no ve que en realidad el suelo es como un mar y está lleno de cosas. O sea, en el suelo es un hábitat para un montón de vida, tanto de microfauna, mesofauna, bacterias, es todo un mundo aparte. El suelo es un ecosistema aparte que tiene que tener un manejo adecuado y no es solamente un lugar de sustrato para las raíces de las plantas o para que nosotros caminemos encima. Claro. O sea, es mucho más que eso. Acá otro comentario que dice, es una lástima que la suba de los precios de las materias primas pueda afectar la sustentabilidad. Y un comentario interesante por privado que dice, escuchando artículo 41, firmes, como un caldén en medio del monte. ¡Ja! Toma. Yo me voy a hacer una remera con esa frase. Firmes como un caldén en medio del monte. Así que bueno, esa fue la entrevista que tuvimos con él, que es doctor y docente de la Universidad Nacional de La Pampa, en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y en la Facultad de Agronomía, quien fue elegida, y la felicitamos nuevamente, para coordinar la Comisión 2.5, Reacciones Interfaciales Químicas, Físicas y Biológicas del Suelo, de la IUSS, o Unión Internacional de Ciencias del Suelo. Muchísimas gracias, Elke, por estos minutos que nos has dado. Espero que haya sido buena la charla en Buenos Aires y que estés teniendo un buen regreso. Y nosotros escuchamos un poquito de música.